Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, en su emisión del 2 de abril de 2026. Quédate con nosotros en este viaje noticioso por los sucesos que sacuden al mundo y México. De este lado, Alexis, esperamos que se queden con nosotros hasta el final de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestras plataformas libres como Mastodon, en Peertube, en las grietas del capital, Facebook e Instagram, y escuchar los repositorios en iVoox y Archive para episodios pasados. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes noticiasdeabajoml@riseup.net. Sin más, vamos al cóctel informativo. Palestina. El Parlamento israelí aprueba la pena de muerte contra los presos palestinos. Fuente: Caos en la Red. México. Sigue la lucha contra el Mundial de Fútbol. Estudiantes de la ENA ocupan la calle en la altura de Periférico. Entre las luchas que se presentaron fueron las Madres Buscadoras, grupos pro-Palestina, animalista, entre otros. Fuente: Noticias de Abajo, Radio Zapote. No Kings, voces contra el imperio. Líbano, asesinato de corresponsales de la cadena Al-Mayadeen desata condenas en toda la región. Israel es el principal estado agresor de reporteros, trabajadores humanitarios y de la salud. Genocidio en Gaza se repite en el Líbano. Fuente: Resumen Latinoamericano. Oaxaca, asesinan a Reina García, maestra Ayuk. Colectivas y comunidades exigen justicia por su feminicidio. Con información de Istmo Press. Ciudad de México. Activista es retenido e incomunicado por elementos represivos. En búsqueda de su paradero, se bloqueó el eje central en el cuadro histórico de la ciudad. Fuente: colectiva.social. Ciudad de México. Mujeres mazatecas exigen audiencia a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, este es un audio que nos vamos a extraer del portal de Que Huelga Radio. Sonora. Madre buscadora localiza restos de su hijo desaparecido. Busca llevar a responsables ante la justicia. Fuente: Animal Político. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil? Making martyrs out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets covered by his death. Lie on the streets, buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Palestina. El Parlamento israelí aprueba la pena de muerte contra los presos palestinos. Fuente: Caos en la Red. El Parlamento israelí aprobó el lunes una reforma al Código Penal que autoriza la imposición de la pena de muerte para prisioneros palestinos condenados por delitos considerados de gravedad extrema. La medida, que fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, se da en un contexto de alta tensión en la región y mientras los palestinos conmemoraban el Día de la Tierra, una fecha que recuerda las movilizaciones contra la expropiación de la tierra en 1976. La legislación, calificada por sus impulsores como una herramienta para fortalecer la seguridad, ha sido rechazada de manera contundente por las principales fracciones palestinas. Organizaciones como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Hamas y la Yihad Islámica Palestina emitieron comunicados en los que se condena la ley y la describen como una violación al derecho internacional humanitario. En sus declaraciones, los grupos palestinos advirtieron que la aplicación de esta norma representa una escalada peligrosa, que podría tener graves consecuencias en la estabilidad de la región. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Cruz Roja para que intervengan y garanticen la protección de los presos palestinos, a quienes consideran prisioneros de guerra bajo los convenios de Ginebra. Por su parte, voceros del gobierno israelí han defendido en el pasado la necesidad de leyes más severas contra lo que se define como terrorismo. La nueva legislación ha revivado el debate sobre las condiciones de los más de 4.500 prisioneros palestinos que actualmente se encuentran en cárceles israelíes, según cifras de organizaciones de derechos humanos. La aprobación de esta ley se produce en un momento de creciente presión internacional sobre el conflicto, con diversos sectores exigiendo claridad sobre las políticas penales en los territorios ocupados. Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales de la comunidad internacional condenando o respaldando explícitamente la medida, aunque se espera que sea un punto de discusión en los próximos foros diplomáticos. Los invitamos a revisar los comunicados íntegros de las organizaciones de la resistencia palestina sobre lo que está sucediendo y esta situación legal. Estados Unidos, No Kings, voces contra el imperio. Desde las calles de Minneapolis hasta los barrios de Nueva York, pasando por pequeñas ciudades olvidadas del mapa mediático, millones de personas irrumpieron el pasado 28 de marzo en Estados Unidos bajo una consigna clara y peligrosa para el poder: no kings, no reyes, no amos, no obediencia. Se trató de una de las mayores movilizaciones en la historia reciente del país, con más de 3.000 protestas simultáneas y cerca de 8 millones de personas tomando las calles en los 50 estados de este país del norte. Pero más allá de las cifras, lo que emergió fue algo más profundo, una grieta visible en el corazón del imperio. No tenemos reyes aquí, gritaban los manifestantes, desafiando directamente a Donald Trump y a los que consideran una deriva autoritaria en su política. Pero la protesta no se limitó a una figura, fue contra todo un sistema, contra las redadas de ICE que persiguen y expulsan migrantes, contra la guerra en Irán, contra la maquinaria militar que exporta muerte mientras empobrece a su propia población. Inspiradas en las llamadas difundidos por medios independientes como Democracy Now! Y redes autónomas como Climetink, las movilizaciones también denunciaron lo que activistas describen como policías secretas y un estado cada vez más represivo. La gente está saliendo a decir basta contra la guerra ilegal en el extranjero y la represión en casa, señalaban las voces del movimiento. En este contexto, ICE, el aparato de control migratorio, se ha convertido en el símbolo de terror cotidiano. Familias separadas, comunidades vigiladas, barrios enteros bajo amenaza para muchos manifestantes, resistir a ICE no es solo una causa política, sino una cuestión de supervivencia. Y mientras tanto, las guerras continúan. Desde Medio Oriente hasta otras regiones donde Estados Unidos interviene directa o indirectamente, los carteles en las calles eran claros: no war for empire, no a la guerra del imperio, dinero para la gente, no para las bombas. La conexión entre militarismo externo y el control interno fue uno de los ejes más repetidos. Lo notable es que estas protestas no solo ocurrieron en grandes ciudades, se extendieron a pueblos pequeños, a territorios considerados conservadores, mostrándose que el descontento ha desbordado las fronteras ideológicas tradicionales. La resistencia como una red se tejió desde abajo. Pero también hubo tensiones, presencia policial, vigilancia aérea, intentos de criminalizar la protesta. El mensaje del poder fue claro: el orden debe mantenerse. El mensaje de la calle aún más claro: ese orden ya no es aceptable. No Kings no solo es una protesta, es un rechazo frontal a la lógica de la autoridad centralizada, a la idea de que alguien puede gobernar sin rendir cuentas. Es una afirmación de que la autonomía, la comunidad y la resistencia siguen vivas, incluso en el núcleo del sistema. Y aunque el futuro es incierto, una cosa quedó clara el 28 de marzo: millones ya no están dispuestos a obedecer. No kings, no masters, no reyes, no amos, solo el pueblo. Y bueno, pues esto fue una movilización que cimbró a Estados Unidos. Hay una cobertura bastante interesante en Democracy Now! Que Amy Goodman, la directora de este medio independiente, pues nos ha compartido a través de su página, y de la cual también hemos construido esta nota junto con otros reportes que están en redes sociales y también en el portal de Climetink. Y bueno, pues los invitamos a seguir de cerca y a continuar las protestas y la lucha en contra de Trump, sus guerras y este nefasto imperialismo. México sigue la lucha contra el Mundial de Fútbol. Estudiantes de la ENA ocupan la calle reivindicando luchas de resistencia. Entre las causas que se manifestaron este día fueron las madres buscadoras, grupos pro-palestinos, animalistas, entre otros. Fuente: Noticias de Abajo, Radio Zapote. El movimiento social se dio cita el sábado 29 de marzo, cerrando la circulación en los laterales de Periférico en contra del Mundial de Fútbol. A escasos kilómetros se inauguraba el Estadio Banorte, con un partido entre la selección mexicana y Portugal. La Escuela Nacional de Antropología e Historia se mantuvo tomadas las instalaciones de la escuela en acuerpamiento a la movilización y en rechazo a un acto de represión policial reportado en este noticiero. La ubicación de la ENA fue estratégico para realizar la ocupa de la calle, ya que Periférico es una arteria vial de alta importancia en la Ciudad de México. La movilización en todo momento fue pacífica. En la jornada de actividades hubo de todo: poesía, meeting, graffiti y sobre todo fútbol. Fútbol desde abajo con los compas en el barrio, cerrando la calle, popular y sin intermediarios. Durante este tiempo también se contó con música, olla popular, estampado con sellos e impresión de carteles. A la par, cabe destacar que dos grupos independientes realizaron movilizaciones en Tlalpan. Por un lado, las Madres Buscadoras, y por otro lado, en otra altura, un grupo de jóvenes fue reprimido y encapsulado, por lo que no pudieron ni acercarse al estadio. Esperamos seguir cubriendo eventos tan alegres y solidarios como el realizado contra el Mundial del Despojo. Les invitamos a revisar las fotos en noticias.deabajo.aviaya.la y a consultar los medios que compartieron la información como Radio Zapote. Vámonos con más información. Líbano, asesinato de corresponsales de la cadena Al-Mayadeen desata condenas en toda la región. Israel es el principal estado agresor de reporteros, trabajadores humanitarios y de la salud. Genocidio en Gaza se repite en el Líbano. Fuente, resumen latinoamericano. Desde Noticias de Abajo, que se nutre de las luchas populares y las voces que los grandes medios silencian, expresamos nuestro profundo dolor y nuestra solidaridad con la cadena Al-Mayadeen. El repudiable ataque perpetuado por la entidad sionista contra sus corresponsales en el sur del Líbano no es un hecho aislado. Es parte de una política sistémica de exterminio contra quienes se atreven a contar la verdad. Nuestras condolencias van para los familiares de los tres comunicadores asesinados y para todo el equipo de Al-Mayadeen, que se juega la vida para honrar la veracidad informativa. Todo lo contrario a lo que hacen los medios hegemónicos y prosionistas. La mañana del sábado 28 de marzo, la periodista Fátima Ftouni de Al-Mayadeen, el periodista Ali Choib de Al-Manar y el fotoperiodista Mohammad Ftouni fueron asesinados mientras cumplían con su deber profesional en el sur del Líbano. Desde el Parlamento, el diputado Ali Chris recordó que la sociedad libanesa está acostumbrada a los crímenes de la ocupación contra periodistas y equipos médicos, mientras que los sindicatos de fotoperiodistas y de trabajadores audiovisuales advirtieron que atacar a periodistas es una agresión directa contra la libertad de la prensa. Desde la Palestina ocupada, el movimiento de Al-Mujahidin y el Frente Popular para la Liberación de Palestina coincidieron en que el asesinato busca silenciar la voz de la resistencia e impedir la transmisión de la imagen veraz de la realidad. La red de medios de Irak también se sumó al repudio. Este atroz crimen no es un hecho aislado, es un eslabón más en una cadena de sangre. Recordamos que el 21 de noviembre del 2023, la corresponsal Fahad Omar y el camarógrafo Rabit Mahamari fueron asesinados. El 25 de octubre del 2024, Ghassan Nahar y Mohammad Reda corrieron la misma suerte. En los últimos 3 años, la entidad sionista ha asesinado a cientos de periodistas en toda la región de Medio Oriente. Desde este medio popular nos hacemos eco del llamado de las organizaciones libanesas y palestinas. La comunidad internacional debe de actuar. No vamos a permitir que se silencie la voz de los pueblos. Esta agresión no logrará detener el trabajo de los medios libres. Nosotros, desde nuestra América, exigimos respeto a la prensa nacional e internacional. Informar no es delito ni objetivo militar. Con información de resumen latinoamericano. Killing in the name of. Now you do

La violencia apagó la vida de mi cuñada. Exigimos justicia para que el feminicidio de la maestra Reina García González no quede impune, que no se convierta en un caso más para la estadística de la impunidad machista de este país. Al igual, el activista y defensor Ayuk Joaquín Gálvez expresó su solidaridad a los familiares de la maestra Reina y expresó su enojo e indignación por su feminicidio. Y bueno, a esta condena se subió también el Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, que hizo un llamado enérgico al gobierno federal y de Oaxaca para que den acceso a la justicia a las mujeres indígenas y que no quede impune el feminicidio de Reina García. En un comunicado resaltó que es urgente justicia para la maestra y se detenga a los feminicidas que atentan contra la vida. Este crimen es un reflejo de la facilidad con la que se puede privar a la vida de las mujeres, además de demostrar la permanente inseguridad evidenciando el fracaso con que el Estado enfrenta la violencia de género. Esto en el comunicado. De acuerdo con el Grupo de Estudios para la Mujer, con el feminicidio de Reina van 17 mujeres asesinadas en lo que va del 2026 en Oaxaca solamente. Apenas anoche le arrebataron la vida a una mujer y una niña de 6 años en un ataque violento en la comunidad de La Venta, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y bueno, pues un llamado para la sociedad de estar protectores de las mujeres que nos acompañan en la vida y hacerles un espacio de seguridad en nuestras vidas. Ciudad de México. Activista es retenido e incomunicado por elementos represivos. En búsqueda de su paradero se bloqueó el eje central en el cuadro histórico de la ciudad. Fuente colectiva social. El profesor y activista Carlos Díaz fue liberado tras una detención que colectivos consideran arbitraria. Ayer, un grupo de aproximadamente 40 personas se manifestó para exigir la aparición con vida del profesor y activista Carlos Díaz, quien fue detenido tras participar en una movilización. Carlos Díaz es psicólogo y docente, forma parte del Frente por las 40 Horas, que ha demandado desde hace meses la reducción de la jornada laboral de manera inmediata con 2 días de descanso. Activistas cerraron Eje Central a la altura del Palacio de Bellas Artes en el centro de la Ciudad de México, en demanda de información sobre el paradero del docente. De acuerdo con reportes de los manifestantes, Carlos Díaz fue detenido al finalizar una marcha de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, en la que exigieran el cese de la violencia en Gaza. Los jóvenes denunciaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el arresto sin informar sobre su paradero, del cual no se tiene rastro desde las 19:30 horas. Díaz no ha sido presentado ante el Ministerio Público y los manifestantes dijeron desconocer su paradero. Incluso reportaron que los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital le decomisaron también su motocicleta. En la mañana de la actualización fue que se encontraba en libertad. Desconocemos por qué el actuar de las fuentes represivas lo mantuvo incomunicado y sin incorporarlo a los sistemas de gobierno. Y bueno, vamos a seguir con más información. Es muy lamentable, como siempre, que estos sistemas de gobierno pues sean tan corruptos. El día 30 de marzo de 2026, las mujeres mazatecas organizaron una conferencia de prensa, un foro y una presentación del informe de la misión de observación en el Oxochitlán de Flores Magón. Las actividades se llevaron a cabo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro de la ciudad monstruo. En la conferencia de prensa, las mujeres mazatecas solicitaron una audiencia con las ministras y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con el fin de trazar una ruta que termine con la persecución de la comunidad de Oxochitlán. en febrero de 2026, obtuvieron una sentencia histórica donde los jueces aceptaron que las acusaciones de Elisa Cepeda en contra de los habitantes de esta comunidad mazateca fueron falsas. En este contexto es que las compañeras siguen interpretando a la mayor autoridad jurisdiccional del país para que termine con la persecución de las y los habitantes de esta comunidad oaxaqueña. Esto es un reportaje muy completo que nos trae el portal de quehuelgaradio.net, quehuelga.net de la Quehuelga Radio. Y bueno, ahí podemos encontrar una gran selección. Vamos a dejarlos con el mensaje final de las mujeres mazatecas con el que cerraron este evento. Y queremos recordarles que apoyen a su medio libre local escuchándolo, difundiéndolo, compartiéndolo. Vamos a escuchar a las mujeres mazatecas el 30 de marzo en la Suprema Corte de Justicia. En sentencia histórica 631 diagonal 2022, ganada apenas el 20 de febrero de este año 2026, se determinó por un tribunal federal que Elisa Cepeda miente. Ya no solamente se dijo que los compañeros no eran culpables, esta vez se dijo que ella miente. Y por eso, desde esta lucha y desde el frente de la Suprema Corte, reiteramos que exigimos su destitución, porque una sentencia federal la ha desmentido. Exigimos su destitución y exigimos las reuniones con las 9 personas ministras para que ya establezcan una ruta definitiva hacia el fin de esta criminalización. No se puede soportar un año más, un día más. Soportamos días más porque las familias nos amamos, porque tenemos una comunidad en la que hemos tejido lazos, por eso los soportamos. Pero esto ya no es humanamente soportable. Los derechos y las violaciones a los derechos se están sufriendo todos los días. Elisa Cepeda miente y no debe estar ya en el partido Morena si es congruente con sus principios, y tampoco en el Congreso local de Oaxaca. Y con eso, compañeras y compañeros, damos fin oficialmente a este programa que ha tenido como objeto acompañar la petición que también hicimos por escrito esta mañana a esta Suprema Corte. Se entregaron los documentos a cada persona ministra, es decir, a sus ponencias, y esperamos que en breves días, después de que regresen de este puente de Semana Santa, nos estén hablando para decirnos las fechas. Pero algo más, hoy le dijimos a la Dirección de Atención Ciudadana que es la última vez que hacemos este programa en frente de la Suprema Corte. El siguiente, vamos a establecer aquí nuestra casa. Ya lo hicimos 2 años y medio, cuando 42 diputados federales nos perjudicaron, y 2 años y medio tuvimos que vivir en la calle para derribar esos obstáculos que no se derriban con amiguismo político, sino con la solidaridad. Esta vez, la diputada quiere poner el pie a últimas, a pesar de que ya se les desmintió. Quiere seguir colocando en sus redes una versión que 12 años ya colocó, que ya combatimos. Quiere sorprender a público nuevo, a personas que luchan, a las mujeres que luchan. No, ya no estamos para que Elisa sorprenda gente. Estamos para seguir difundiendo la verdad y para acabar de una vez por todas con la criminalización. Por eso, este es el último programa de este tipo frente a la Suprema. El siguiente es para establecer aquí la Casa de Justicia. Y están todas y todos invitados para venir a dormirse acá. Traigan sus casas por turno, por día, por semana. Pero de aquí no nos moveremos hasta que se nos haga justicia y libertad. Abril es el único mes que tiene la Corte para agendar reuniones. El único. Después nosotras agendaremos aquí en la Casa de Justicia. Gracias. Sonora, madre buscadora localiza restos de su hijo desaparecido. Busca llevar a responsables ante la justicia. Fuente Animal Político. Este 31 de marzo, se confirmó mediante pruebas de ADN que los restos óseos encontrados en Sonora corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Cecilia Patricia Flores Armenta, mejor conocida como Ceci Flores. El secuestro de Marco Antonio en el 2019 y la desaparición también de su... Bueno, recordemos que Ceci Flores sufrió el secuestro de Marco Antonio en el 2019 y la desaparición de su hijo Alejandro en Los Mochis, lo cual pues no solamente fue doloroso, sino que fue también el origen del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. A partir de este suceso, Ceci Flores, la líder del colectivo, emprendió la búsqueda que llevó a convertirse en la voz de la esperanza para muchas familias en México. Su lucha trascendió lo personal y se centró en organizar a las madres buscadoras, desafiando las amenazas de muerte, los climas extremos y el nulo apoyo de las autoridades, según describen en su libro Madre Buscadora, Crónicas de Desaparición, publicado a finales del 2024. Y bueno, lo que hizo esta madre fue convertir la desaparición de su hijo en una lucha de muchas madres buscadoras que han logrado desenterrar más de 2.000 cuerpos de fosas clandestinas, la convirtió no solo en un referente nacional, sino también internacional. Y bueno, este hallazgo se hizo tras 7 años de búsqueda durante un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en un predio rural de Hermosillo, ubicado a 46 kilómetros de la carretera 26, una zona que se ha reportado por la localización de fosas clandestinas. Esta identificación preliminar se sustentó en prendas de vestir localizadas junto a los segmentos óseos, las cuales coincidían con la ropa que Marco Antonio portaba el día de su desaparición. La propia activista y madre buscadora, Ceci Flores, informó que había localizado segmentos óseos que podrían corresponder a su hijo, y en un video pues se le vio abrazando estos fragmentos encontrados. Y bueno, aunque fue un poco difícil debido a que los restos óseos estaban bastante degradados, el material del ADN, tardó y pues la confirmación oficial se dio hasta el 31 de marzo, cuando el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó que la identidad de Marco Antonio fue confirmada y que se permitió verificar que los segmentos localizados el 24 de marzo eran correspondientes de su hijo. Al conocer el resultado, la activista compartió en sus redes sociales este doloroso desenlace y nos dijo que era este el objetivo por el cual había empezado su lucha. Y en sus palabras de ella dice: la prueba de ADN ha confirmado que lo que tanto temía, y aunque pasaron los años nunca estuve preparada para este momento. Hijo, nunca dejé de buscarte, nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras. Y bueno, con esta confirmación el proceso de identificación fue cerrado. Las autoridades no han informado sobre las líneas de investigación adicionales ni han señalado a ningún posible responsable en este caso. Y bueno, pues Ceci Flores seguirá como madre buscadora por su otro hijo Alejandro, a pesar de las amenazas del crimen organizado y la apatía pues de diversas autoridades, lo que la ha llevado incluso a tener que desplazarse para proteger su vida. Y bueno, pues qué fuerza la de esta mujer. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las mujeres, hombres, familiares de personas desaparecidas. La verdad es que es un caso muy fuerte y pues es algo que está pasando en México, una realidad de esta guerra pues silenciosa, y pues mucha fuerza para todas ellas. Bueno, esperamos que esta información los llene de mucha fuerza, indignación y ganas de transformar este mundo en algo mejor colectivamente. Caminemos hacia la libertad. Saludos, Pancho. Y bueno, de este lado los despide Alexis. Creo que, pues para mí siempre es muy difícil como estas noticias. Es bastante doloroso ver lo que sucede en el mundo y en México. Parece que todo está de cabeza y luce muy desesperanzador, pero luego pues uno ve como las luchas que se levantan contra este sistema y pues uno se llena de esperanza, ¿no? Y bueno, recordemos que todos podemos incidir un poco en esto. Intentemos indignarnos y luchar por todas las causas. Y bueno, los vemos en el próximo programa. Te buscaré hasta